A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a ir entrando y a continuar con el estudio que estábamos haciendo sobre la gracia divina. Vamos a ver un poco y continuar también con lo que hacíamos relacionado a la gracia de Dios en la vida cristiana. Hemos tratado en los primeros estudios lo relacionado a la salvación, la gracia de Dios y la salvación. Ahora estamos viendo desde el estudio anterior la gracia de Dios en la vida cristiana. Como hemos visto y tratamos de explicar bien esto, la gracia divina no se relaciona solamente a lo que es la salvación, porque muchos lo ven así, muchos creen que hasta ahí llega la gracia de Dios, pero la gracia de Dios también siempre nos va a llegar a nosotros en relación a lo que es la vida también cristiana. Es importante que nosotros entendamos esto, porque si no, no vamos a poder captar correctamente lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Así que es importante entonces que estudiemos esto, porque si no, como decíamos, vamos a entrar a una vida legalista, a una vida que pareciera que tiene que ir por la ley después de la salvación. Y hoy vamos a ver un poco esto. Es lo que creían un poco los gálatas, pero no porque ellos verdaderamente querían creer, sino porque los israelitas, las personas que por ahí estaban en relación a que eran salvos, pero todavía estaban tan fundados, tan metidos con el tema de la ley, estas personas lo que hacían eran decirle: ustedes fueron salvos por gracia, pero ahora tendrán que también ajustarse a los parámetros legales de la ley de Dios. Y es lo que Pablo discute principalmente. Desde el capítulo 2 se introduce hablando de algo importante, que el evangelio no se mezcla con la ley. Eso lo hace en el capítulo 1. Es más, lo llama otro evangelio en lo relacionado a que la ley pudiera ser la continuidad de la salvación. Es por gracia, pero después seguimos por la ley. Esto el Nuevo Testamento no enseña, no dice. Y a través de estos estudios por ahí, enfaticé mucho la gracia y la vida en el Espíritu, que es lo que nos ayuda a nosotros a saber. Pero es importante que entendamos y sepamos que tenemos que vivir una vida que agrada siempre al Señor. Tenemos que siempre seguir haciendo aquello que el Señor nos ha querido enseñar, pero desde la perspectiva del Nuevo Testamento, no desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Hay muchas sectas, hay muchas religiones incluso que de alguna manera quieren impartir este tipo de, entre comillas, evangelio, pero no debe ser así. Así que vamos a tratar de ir viendo a través de Gálatas, que es una carta que es de bastante importancia ver lo relacionado a la gracia. Así como vimos en Romanos capítulo 3 y 4 y también un poco en el 6, nosotros vamos a ver a través de Gálatas la importancia de la vida en libertad. no en ley, no en el oprobio, aunque, repito, la ley no es que sea mala, pero es invivible para los cristianos, incluso también salvos, perdonados de sus pecados, es invivible, no se puede vivirla porque es tan perfecta moralmente, es tan santa, es de una espiritualidad de alto calibre que el hombre, incluso el salvo, no la puede vivir por causa del pecado. Por eso Dios quiere que los cristianos vivan una vida entregada siempre para Cristo, siempre entregada a la sumisión del Espíritu. Cuando ustedes miran en el capítulo 16 de Juan, Él dice, no os dejaré huérfanos, no nos dejaría bajo la ley, no nos dejaría bajo el ayo que es la ley, sino que iba a enviar al Consolador. ¿Por qué Consolador? También dijo que era el Espíritu de verdad, pero también dice que es el Consolador. ¿En qué sentido? Porque lo que es difícil para nosotros vivir, me refiero a la ley, entonces, para el Espíritu ayudarnos y guiarnos a saber que a pesar de nuestras debilidades permanecemos en salvación y bajo la gracia de Dios, Él nos guía a trabajar en manera personal a cada uno de nosotros. Esto es lo que muchos cristianos no entienden. ¿Por qué? Como dijimos, muchos cristianos lamentablemente piensan que lo enseñado en su denominación, lo enseñado en su iglesia, los preceptos, requisitos, los estipulados de disciplinas en sus iglesias en el sentido de vivirlo, los ritos y también quizás hasta argumentos que tienen para una vida en santidad, valen más eso que una vida personal en la gracia de Dios. Como veremos si alcanzamos hoy en el tiempo, en 2 Timoteo 2:1, Pablo no le dijo que se esfuerce en el ministerio del apostolado, sino que se esfuerce en la gracia del Señor. En eso se debía esforzar. Debía dejar los rudimentos de la ley, los rudimentos de los ritos, los rudimentos de tantas otras costumbres que imponían a través del Talmud los maestros de Israel, y él conocía todo eso por su madre. Pero él le hizo ver que lo que debía ser él y esforzarse era en la gracia del Señor. Nosotros terminábamos el estudio anterior con 2 Corintios 4:15. Vamos a orar y entraremos entonces a Gálatas con estos estudios. Padre nuestro, gracias porque nos das la posibilidad de estudiar una vez más tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar gozo, alegría, satisfacción y aliento para nuestra alma y fuerzas para nuestra vida espiritual. Gracias por ayudarnos y darnos siempre aquello que es bueno y porque tu palabra nos trae consuelo, gozo y también anima nuestra fe a confiar más en ti. Ponemos en tus manos nuestras vidas para que tu espíritu nos ilumine y nos ayude. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminábamos con 2 Corintios, decíamos, 4:15. Estas cosas padecemos por vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la gracia. Habían padecimientos, habíamos visto las tribulaciones, las angustias, las aflicciones que soportaba Pablo y el ministerio que hacía junto a otros en la predicación del Evangelio. Pero todo esto lo hacían bajo la gracia del Señor, sabiendo que si el Señor permitía estas tribulaciones, estas pruebas, estas aflicciones, estos vituperios que debían soportar, con todo Él se esforzaba para que todo lo que él soportara sería una experiencia para ayudar a otros que iban a estar en la misma situación. Él no estaba sin saber lo que era sufrir por Cristo. Él sabía muy bien y podía también ayudar. Nosotros vemos allá en 2 Corintios 1, el primer capítulo, que él dice que la consolación que ellos daban a los discípulos de Cristo, a los creyentes en Cristo, era justamente sufrir las pruebas, luchar para que después pudieran abundar consolación hacia otros, porque sabían lo que era soportar. Y se entiende en la vida cristiana que muchas veces debemos ser consolados, sobrellevados y sobrellevar nosotros y consolar a otros cuando están en angustias por diferentes vivencias que hacen en la vida cristiana. A veces, en la gracia del Señor, no todo es felicidad, gozo y alegría, como quieren hacer creer también. Este es otro extremo, pensar en la vida cristiana. No hay sufrimientos, no hay muchas luchas, no hay muchas cosas que hacer o que soportar. Sí, por supuesto, y hasta hay en algunas iglesias o algunos pastores, algunos enseñadores, así llamados de la palabra de Dios, le hacen ver a la gente que si está sufriendo, si tiene enfermedades, es porque tiene poca fe. Ha perdido la esperanza en Dios y no es así. En ninguna parte de la Biblia dice que los cristianos no sufren. Al contrario, hay una promesa en Timoteo: si sufrimos con él, reinaremos. El sufrimiento, las pruebas, las angustias, las aflicciones, dijo Jesús antes de ir a la cruz. Él dijo: en el mundo tendréis. No es una posibilidad, es una afirmación, que es distinto. En el mundo tendréis aflicciones. Vivir bajo la gracia de Dios es vivir cada situación, cada momento, tanto los que por ahí son más soportables, más agradables, más alegres, como los que nos traen a veces tristeza, angustias, incertidumbres, pruebas, luchas, escasez, como decía Pablo a los Filipenses. Terminábamos viendo 1 Corintios 10:13 que Dios nunca enviará una tentación, una prueba que no podamos soportar. Y también en Santiago 1:2 al 4 veíamos que dentro de la gracia de Dios también habrán diversas pruebas, y cuando nos hallemos en ellas también tengamos sumo gozo, porque somos aptos para ser probados por Dios, para salir adelante y avanzar en nuestra madurez espiritual que tenemos, que debemos alcanzar o tener. Así que es bueno que nosotros sigamos siempre fieles al Señor. Ahora, yendo otra vez al tema de la vida cristiana y la gracia, es bueno que nosotros entendamos y sepamos que vivir a Cristo en nuestra vida también traerá muchas cosas que soportar, pero vamos al capítulo 2, versículo 20, que dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo que tenemos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21, atendamos bien. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás, murió Cristo. ¿Entendemos? La ley no puede ser algo indispensable en mi vida cristiana, para nada. Lo que debe ser para mí de gran bendición es que Cristo viva en mí y por la fe siga sus pensamientos, sus caminos, y también padezca, si debo hacerlo, si debo llegar a este punto, también padezca por él y por amor, confiando en la fe entregada a él, para que así de esa manera pueda vivir esa vida en la gracia. Saber, como vemos en Efesios 2:10, que también lo estuvimos estudiando un poco, saber que hay obras que Dios preparó de antemano, y entre esas obras que Dios preparó de antemano para nuestras vidas, que a veces no las conocemos al primer momento, pero a medida que vivenciamos la vida cristiana en la gracia, nos vamos dando cuenta que había algunas cosas, las soportamos, las tribulaciones serían esto, y los vituperios, los soportamos por aquellos que no entienden lo que vivimos, los que son del mundo, o incluso cristianos inmaduros, cristianos que no han avanzado en la vida cristiana y no comprenden lo que pasamos por Cristo, por nuestro Señor. Por eso Pablo hace ver que él está crucificado y no vive él. O sea, hay una vida de renuncia, hay una vida en donde nosotros nos apocamos, y como le dijo también Juan el Bautista al pueblo que lo escuchaba, es necesario que yo mengüe, que yo baje, que yo aminore y que él crezca. Esto es la vida en la gracia divina, la vida cristiana en la gracia divina. Es saber que el que debe superponerse a mi voluntad, a mi carácter, a mi forma de ser, a mi forma de ver las cosas, es el pensamiento de Cristo. Es crucificar mi egoísmo, mi orgullo, mi arrogancia. Crucificar y saber que el que debe vivir en mí es Cristo, y a través de mí también es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto quiere decir, esa fe del Hijo de Dios, no mi fe hacia Cristo, sino la fe del Hijo de Dios, es la entera dependencia en nuestra vida de Cristo y el Padre. Saber que Cristo también vivió una vida sumisa y entregada a la voluntad del Padre. Varias veces en Juan él dice que el mandamiento que él daba no era suyo, sino era del Padre, y lo que él oía del Padre, él eso hablaba. Así nosotros también, como le dijo el Señor a los discípulos antes de ir a la cruz, él les mostró y les hizo ver a ellos que no les dejaría huérfanos, pero que dice que enviarías al Espíritu de verdad, y él os hará saber todas las cosas, porque tomará de lo mío y os hará. Nosotros vivimos en la fe de Cristo cuando nos hacemos dependiente totalmente de la voluntad de Dios en nuestra vida. Descubrimos esa voluntad a través de dos cosas principalmente: a través de la lectura de la Biblia personal, nosotros leyéndose en forma personal cada día, y también orando y rogando a Dios que nos ilumine y nos dé el entendimiento para ir viviendo aquello que Él quiere que vivamos, sea en nuestro trabajo, en nuestras actividades cotidianas, en nuestra vida de congregación, en la vida que hacemos en la familia, en el matrimonio, en lo que sea. Incluso los más jóvenes, muchachos y señoritas que quizás viven solteros, pero en su juventud, en su vida de solteros, viven a Cristo, hacen lo que Cristo, crecen en Cristo. Esto es muy bueno. Esto es de gran edificación. Es importante que nosotros verdaderamente entendamos lo que es la vida en la gracia. No es una vida de ley, no es cumplir mandamientos, ritos estipulados, congregacionales, denominacionales, y decir acá siempre se hizo así y así se tiene que seguir haciendo. Eso no es la vida en la gracia. Porque la gracia, como hemos dicho en los estudios anteriores, está tanto en la salvación como en la vida cristiana, está relacionada y está amalgamada, o sea, unida, hecho algo homogéneo, está hecho en la persona de Cristo, no en la ley. Por eso Pablo y también Pedro y Juan hicieron notar que la ley no puede ser algo que sea parte de la vida cristiana, sino que es la vida de Cristo. El que cumplió por nosotros la ley es el que debe llevarnos a nosotros en nuestra vida espiritual. No desecho, dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, vamos a cambiar acá, fuera la vida cristiana, entonces por demás. ¿Qué sentido tiene que viva la ley, que me pudiera salvar, si pudiera salvarme por la ley? ¿Qué sentido tiene? ¿O qué sentido tiene que ahora, perteneciendo al nuevo pacto, hecho en la sangre de Cristo, no de los machos cabríos y de los becerros y los animales, como se hacía en los Antiguos Testamentos, estando en el pacto hecho por la sangre que se derramó de Cristo, debemos nosotros vivir a Cristo, no la ley. Y quizás es como que pareciera que estoy dejando a la ley como ese ogro dentro de la vida cristiana que nosotros pareciera que es algo malísimo. Y en un aspecto puede ser malo, pero ojo, la ley relacionada a Dios, como lo dijimos, es santa y es espiritual, pero yo, por mi carnalidad, por mi incapacidad, por el pecado que aún mora en mí, como vemos en Romanos 7, no podemos nosotros vivir, no podemos vivir la vida de Cristo. Por eso es importante que verdaderamente nos aferremos como ancla en nuestra vida cristiana a nuestro Señor Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: en esto son conocidos los hijos de Dios, que en que son guiados por el Espíritu. No son guiados por los rudimentos, como lo llamó el escritor a los hebreos. No son guiados por los rudimentos de la ley, por ordenanzas, decretos y mandamientos, sino son guiados por el Espíritu de Dios. Y nosotros vemos también en Filipenses capítulo 3, 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino, escuchen bien, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del llamamiento de lo alto de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Crucificados con Cristo es no dejar dominarnos por nuestros deseos, pero sí elevarnos poco a poco a la estatura de Cristo, que a los estándares que sean celestiales, a esos estándares debemos ir, a los celestiales y no a los terrenales. Lo terrenal abarca todo. Abarca el buscar una vida bajo la ley, bajo rudimentos y estipulaciones congregacionales, y también incluso pretender nosotros mismos hacer una vida cristiana propia, de nosotros, a la nuestra. Eso es terrenal, eso es carnal. Muchas veces la carnalidad, nosotros pensamos que solamente son los pecados de inmoralidad, los pecados incluso civiles y morales, digamos, antiéticos, que pudiéramos vivir. No, la carnalidad es pretender muchas veces hacer una vida, entre comillas, santa, entre comillas, muy legalista, muy filantrópica, y creer que por eso ya estamos bien con Cristo. Y no es así. Vivir la voluntad de Dios no es lo mismo que vivir nuestra voluntad y de pretendida vida cristiana a la nuestra. Mucho cuidado. Y mucho cuidado con mirar a otros para criticarlos y para ver cómo viven. Hay cosas que muchos hijos de Dios, hijas de Dios, viven y que no son buenas. Y, por supuesto, los reconocemos, tanto incluso en la vida en la gracia. Pero debemos saber también que nuestro deber como hijos de Dios no es tanto la crítica, sino la oración por ellos, el aliento, la exhortación a ayudarlos a vivir una mejor vida. Y si no reciben la exhortación, orar por ellos y buscar su restauración. Y si no, dejarlos en las manos de Dios y saber que Él a su momento va a obrar en ellos para que de alguna manera puedan vivir una mejor vida espiritual. Es cierto que en la iglesia hay asuntos que son de atender y de tener muy en cuenta para que la iglesia no se contamine. Ya vamos a ver eso más adelante con Hebreos capítulo 12. Pero es importante saber que el que primero disciplina y que el que primero va a corregir va a ser Dios. Y la congregación ora, y si tiene que obrar en, de alguna manera, una cierta disciplina, jamás lo debe hacer por pretensiones que quienes la tengan que hacer sean mejores que él. Porque todos hemos sido salvados por el mismo Cristo y todos nos tenemos que someter a la gracia de Dios para no caer en aquello que un hermano o una hermana pueda estar cayendo en la congregación. Debemos saber que la restauración es lo primero. Si no acepta la restauración, entonces allí viene una reprensión, pero de amor, no de justicia. De amor, para que ese hermano sepa que no fue desechado quizás de la congregación porque no se lo ama, sino simplemente porque está contaminando a todo, vamos a usar esa expresión, del cajón de manzanas. De los hermanos están contaminando por su conducta, pero siempre se debe hacer en la gracia de Cristo y en oración para que ese hermano vuelva lo antes posible. Ya veremos esto quizás más adelante con más detenimiento, porque esto entra dentro de la gracia divina en la vida cristiana y en la congregación. Esto vamos a ver un poco más adelante. Pero vamos un poco a Gálatas 5 antes de llegar a estos puntos y vamos a ver lo que dice Pablo siguiendo en la carta de Gálatas. Vamos al versículo 4 al 6 de Gálatas capítulo 5. Os desligasteis de Cristo los que por la ley os justificáis. Vamos a cambiar esa palabra justificar. Vamos a cambiar. Los que por la ley pretenden vivir la vida cristiana. Porque la justicia que nosotros debemos vivir nunca, nunca debe ser la nuestra. Debe ser la de Cristo. La justicia de Cristo en nosotros, porque el que vivió la ley, no las leyes, la ley, no fuimos nosotros, ni Moisés, ni ningún profeta del Antiguo Testamento. El que vivió la ley sin reproches, sin cuestionamiento y a la perfección fue Cristo. ¿Y por qué fue aceptado su vivencia en la ley? ¿Por qué él pone el fin de la ley a través de su muerte en la cruz del Calvario? Porque lo hizo sin pecado, pero también lo hizo de manera perfecta y de parte de Dios no hubo nada que cuestionar. Por eso nosotros tenemos que ponernos bajo la sombra de la gracia divina y de alguna manera colocar nuestra vida en completo abrigo de la justicia que Cristo hizo por nosotros y que nosotros nunca la podemos. Por eso la vida cristiana, como hemos visto también en Gálatas 2:20, la hacemos por fe. La hacemos confiando en Él, confiando en que mi vida tiene sentido, tiene propósito, porque Él le dio un propósito, por los méritos de Él. Por eso no es solo para salvación la gracia divina, sino en mi vida cotidiana y constante hasta el día de la muerte o cuando el Señor lleve a su iglesia, hasta ese día vivo en el abrigo de Dios, en la gracia de Dios y en lo que es aprendiendo a amarlo a Él y a los demás, no bajo la ley. Ya vamos a ver con más detenimiento más adelante esto que estoy diciendo. Os desligasteis de Cristo los que por la ley os justificáis. De la gracia, qué fuerte esta declaración, de la gracia habéis caído, dice Dios. De la gracia de Dios habéis caído. La persona que se va bajo rudimentos congregacionales, estipulados denominacionales, bajo regímenes y rituales de las congregaciones, la persona que de alguna manera pretende que cumpliendo los 10 mandamientos y viviendo bajo lo que dice en Éxodo, lo que dice en Levítico, Números y Deuteronomios, va a ser mejor delante de Dios, esa persona no se da cuenta que ya se cayó de la verdadera vida cristiana. Esa persona, sin darse cuenta, con lo único que quedó es con la salvación por gracia que le vino por haber creído en Cristo, pero no entendió, no captó la verdad de la vida cristiana. Pero ¿por qué muchas veces no captan la vida cristiana en la gracia del Señor? ¿Por qué los hijos de Dios viven vidas bajo legalismos, bajo ritualismos, bajo hermetismos congregacionales? ¿Por qué lo viven de esa manera? Porque los propios líderes, maestros y enseñadores de las congregaciones no les enseñan a vivir la vida en la gracia. Les enseñan a vivir la vida denominacional. Los preceptos que les han marcado por décadas, quizás centurias ya, porque son quizás denominaciones que vienen del siglo XIX, del siglo XVIII. Y entonces, como así dijo ese teólogo, ese maestro, ese fundador de la denominación, nosotros así seguimos. Y parece que la Biblia al final pasa a ser un libro más para el cristiano. No es el libro para el cristiano. O sea, es muy distinto. Las personas que pretenden vivir una vida cristiana por sí mismas ya cayeron de la gracia. No cayeron de la salvación. Cuidado, no malentendamos esto. No cayeron de la salvación. Cayeron de la gracia en la vida cristiana, en el crecimiento en Cristo. En eso han caído. Viven una vida desgraciada, no agraciada, bajo la guía del Espíritu de Dios, bajo una fe en Cristo. Ningún pastor puede intervenir la voluntad de Dios en un hermano o una hermana en la fe. Aunque sí hay reglamentos bíblicos, ojo, bíblicos en la relación pastoral con los hermanos en la iglesia y de la iglesia con los pastores o líderes o maestros en las congregaciones, hay un relacionamiento que está bien estipulado en las cartas de Timoteo y de Tito. Con todo eso, el pastor no puede entrar a donde solamente entra Cristo. La vida en la gracia divina es una vida para cada cristiano, y el pastor o maestro o misionero, quienes sean, entran en esa categoría también. Todos ellos tienen que vivir bajo la gracia de Dios. Porque nosotros, por el Espíritu, no por la ley, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea, quiere decir que si usted pretende vivir una justicia propia, incluso viviendo la vida correcta cristiana bajo la gracia de Dios, usted no la va a alcanzar. En este cuerpo no va. Es una esperanza que tenemos para cuando seamos libertados de este cuerpo de muerte. A ver, vamos a entender un poquito mejor esto para entender lo que está diciendo Pablo acá en Gálatas 5. Ya estamos en este caso en el versículo 5. Pero vamos a Romanos capítulo 7, porque así se explica un poco mejor y se entiende un poco mejor lo que quiero decirles. Vamos hasta casi al final, versículo 19, y vamos hasta el 25, hasta el final de Romanos 7. Dice, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Entienden? Esto lo está diciendo Pablo, ¿eh? No lo está diciendo algún cristiano por ahí. El propio apóstol Pablo, de quien nosotros nos surtimos los gentiles de tantas enseñanzas para la iglesia y para la vida cristiana, está diciendo que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando un creyente aquí. Está hablando un cristiano. ¿Y qué cristiano era el apóstol Pablo? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está, no es que estaba, está en mí. Seguimos. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, hablando de lo espiritual del hombre. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Ya estaba en el huerto de Getsemaní. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Pero la carne, ¿qué? La carne es débil. Esa es la batalla que tenemos, dice Pedro, contra los deseos que batallan contra nuestra alma, nuestros deseos carnales. Nuestros deseos del cuerpo que batallan contra nuestra alma, que quiere nuestra vida espiritual, que quiere, anhela a Cristo, anhela su voluntad, pero el cuerpo débil, el cuerpo no fue redimido. Fue redimido nuestra alma, nuestra persona, nuestra espiritualidad. Versículo 23, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis, ¿en qué? ¿Dónde? En mis miembros, nuestro cuerpo. Seguimos, 24. Miserable hombre de mí. Eso es lo que nosotros debemos. Ahí es donde empezamos a menguar. Ahí es donde nosotros empezamos a, de alguna manera, a humillar nuestra vida y a dejar que Cristo sea el que nos levante y no nosotros. Miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y aquí viene la exclamación de Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley, ¿qué? Del pecado. A la ley del pecado. Ahora, vamos a ver a qué ley servía su mente, con su espíritu, servía Pablo. Aquí estamos todavía en el capítulo 5. Bueno, vamos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra ¿por qué? Por amor. Es muy importante entender. Tenemos varios principios en nuestra vida cristiana que no debemos olvidar. Primero es someternos y vivir la justicia de Cristo, no la nuestra. Eso quiere decir que Cristo debe vivir en nosotros. No es que yo pretendo copiar la justicia de Cristo, entiendan esto. No pretendo copiar la justicia de Él. Tengo que dejar que Él en su justicia viva a través de mí. Y es lo que hablábamos en Gálatas 2:20. Nosotros debemos crucificarnos a nosotros mismos, dejar de pretender nuestra propia vida cristiana y dejar que el Espíritu de Dios plenamente nos tome, nos domine y viva la vida de Cristo a través de nosotros. Esto es algo que se logra con buen tiempo avanzando en los años de vida cristiana. No es algo sencillo, pero tampoco es algo imposible. Pero nunca pretendamos que vamos a madurar en nuestra fe cristiana al punto que seremos perfectos como creyentes. Lo único perfecto en nosotros es la salvación que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él nos hizo perfectos a todos los santificados, dice Hebreos capítulo 10, nos hizo perfectos a todos los santificados hasta el día en que Él nos llame a su presencia. En aquel día, cuando seamos ya también quitados, sacados de este cuerpo de muerte, de este cuerpo miserable. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué reincidimos una y otra vez en el pecado? Aunque no estoy diciendo que es una práctica lo que hacemos, pero muchas veces las tentaciones nos pueden vencer. Muchas veces quizás hasta nos pueden gobernar ciertas cosas y nos cuesta sacárnoslas de encima y queremos, pero como que hay algo que se resiste a salir de nosotros. ¿Pero por qué pasa eso? Porque habitamos en un cuerpo pecaminoso. Este cuerpo, dice Pablo, no hereda lo celestial. La sangre y la carne no heredan lo celestial. Nosotros tendremos un cuerpo totalmente incontaminado, incorruptible, cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso todavía no estamos en la presencia de su gloria. Estamos en la presencia de Dios, sí, siempre, pero no en la presencia de su gloria, porque este cuerpo no puede penetrar lo celestial, porque tiene pecado, tiene maldad, tiene un montón de cosas que no son correctas. Y por eso está esa lucha constante como hijos de Dios. Si le damos auge a la vida espiritual a través de la oración, lectura de la Biblia, trabajo en la obra del Señor, buscándolo siempre y que Él viva en nosotros, vamos a ir venciendo en gran parte los deseos carnales. Pero si nos dejamos estar en esta batalla constante, la carne va a ganar. Querramos o no, la carne va a ganar. Y esto debemos cuidarnos mucho. Algo que es claro en el Nuevo Testamento es que no hay forma de vivir la justicia de Cristo sino por la gracia de Dios. Intentar hacer algo por nosotros mismos en sentido legalista, cuando afianzamos nuestro vivir cristiano en requisitos y ceremonias nada enseñadas por la palabra de Dios, estamos cayendo de una vida dirigida por el Espíritu, en una condición por méritos propios que no ayudan en nuestra relación espiritual con el Salvador. Dice, ahora vayamos, volvamos un poquito en Gálatas al capítulo 3. Gálatas 3, versículos 1 al 5. Oh Gálatas, qué palabra, un poco fuerte también. Primero, les acusó a ellos que de la gracia se habían desligado de Cristo. Esto quiere decir, se desligaron de la vida en la gracia del Señor y habían caído. Ahora les dice, oh Gálatas insensatos, insensatos. ¿Quién? ¿Quién? Y aquí entra, sea pastor, hermano, hermana, anciano. ¿Quién os fascinó para no obedecer a qué? A la verdad. Volvemos otra vez al pasaje introductorio de todo este estudio que estamos dando. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. No se olviden de ese pasaje. No se olviden de ese pasaje. No obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis, escuchen bien, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de qué? De la fe. Otra vez les usa ese aspecto un poquito denigrante. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la, no dice por la ley, ¿por qué? Por la carne, por las pretensiones de vida cristianas legalistas, por creer que porque tenemos tantos años de cristianos, porque estudiamos en tal lugar, porque nos preparamos o que somos de tal y tal iglesia. Y porque nuestro pastor es tal, entonces nosotros ya somos buenos creyentes. Ustedes saben que hay cristianos que ya son tan malos cristianos, no estoy diciendo que viven una vida mala, lo que estoy diciendo es que son tan malos cristianos que creen que porque van a tal y tal iglesia y es la iglesia en donde pastorea tal y tal fulano, entonces ellos son superiores porque están en esa iglesia. Y eso es carnalidad, hermano. Se están perfeccionando o pretenden ser perfeccionados en la vida cristiana porque están en tal denominación, en tal iglesia, bajo la tutela de tal o cual pastor, o hasta pastora muchas veces, que hoy ya también están ellas. Y creen que por eso son superiores, sin embargo, han caído en la insensatez de una vida cristiana pretendida y no bajo la gracia de Dios y la dirección del Espíritu de Dios. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si en verdad fue en vano, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Repetimos, es imposible sincretizar la ley y la gracia en la vida cristiana. Pablo hace notar que la libertad en lo espiritual es vivir una vida de amor verdadero y genuino guiados por el Espíritu. Vemos otra vez, vamos a Gálatas 5, pero más abajo ahora, habíamos leído el 4 al 6, vamos ahora a Gálatas 5, 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos por partes. Primero, dice Pablo, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Si ustedes leen todo el capítulo 3, Pablo va a hablar de la esclavitud de la ley y que a la vez la ley era un maestro. Fíjense qué buena es en este sentido la ley. Es tan buena la ley que la ley misma no quiere que nosotros la cumplamos, sino que la ley dice es nuestro ayo, nuestro maestro, que nos llevó a Cristo. ¿Se dan cuenta? Por así decirlo, si personificamos a la ley misma no pretende darnos salvación. Ella quiere que vayamos a Cristo a encontrar la libertad. En eso es buena y espiritual la ley. que nos enseña y nos muestra la incapacidad que tenemos para salvarnos por nosotros mismos o por buenas obras, y nos lleva al que sí nos puede salvar. Nos lleva a Cristo. ¿Y qué pretendemos que en la vida cristiana? Ahora ya somos salvos, entonces sí vamos a cumplir la ley porque ya somos salvos en Cristo. También la ley nos va a decir no, porque ni como cristiano, ni perdonado de todos tus pecados, vas a poder cumplirme. No vas a poder ser capaz de cumplirme porque todavía habitas en un cuerpo de muerte. Todavía habitas en un cuerpo miserable. Todavía estás en un cuerpo que te hace andar en carnalidad, que te lleva al orgullo, que te lleva a la arrogancia y te lleva a mil y una cosas que son insoportables ante Dios y a la vez nos hacen peor todavía. Nos hacen insensatos delante de Dios. Es importante que nosotros verdaderamente nos cobijemos en la gracia divina y dejemos que Cristo viva a través de nosotros. Él nos ha dejado su espíritu no para que volvamos a los rudimentos de la ley, no para que caigamos de la gracia, sino para que Él, el Espíritu, nos impulse a un amor, a una libertad de vida, pero no como ocasión para la carne. Porque muchos dicen, por gracia somos salvos, la salvación no se pierde, nosotros ahora salvo, siempre salvo. Y el salvo, siempre salvo, es cierto, pero no para ser macanas. No porque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora todo es perdonado, todo es lindo, todo va bien. Total, si tú metes un pecadito acá, un pecadito allá y otro más por acá, no pasa nada. Yo soy salvo para siempre y esto no quita mi salvación. Tenés razón, pero vivirás una vida desgraciada. Vivirás una vida esclavizada a ese pecado que estás en tu libertinaje viviendo por ahí. Sea entre hermanos incluso, como también fuera de la congregación. Somos insensatos, vivimos una vida de libertinaje, no de libertad. No es lo mismo. La libertad es vivir acogidos y cobijados bajo la gracia de Dios y saber que aunque me cuesta, aunque a veces me duele, aunque a veces me pesan mis debilidades, mis luchas internas y que Dios las sabe todas y cada una de ellas, pero con todo tengo que aprender a cumplir este sí, es un mandamiento para los cristianos. Y está en el Nuevo Testamento una y otra vez, amarás prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que no solo tengo que renunciar mi voluntad a mí, mi voluntad a mi pensamiento, mi carácter, lo que yo tenga. No solo a eso debo renunciar para que Dios crezca en mí, sino que también tengo que renunciar a mi persona, a mi yo, a mi voluntad, para que pueda también crecer en amor hacia los hermanos. Por eso, los pronombres personales para, de alguna manera, decir los verbos en castellano, nosotros decimos yo, tú, él. Esos son los pronombres personales. Es él, tú y yo. Ahí recién vengo yo. Cuando todos se beneficiaron, Dios a través del servicio que haga para él y de obedecerlo a él, y mis hermanos se han beneficiado por mi servicio a ellos, ahí recién, si hay algo para mí, ahí ya sé. Así se dicen los pronombres personales en relación a lo divino. Él, tú, vosotros, yo. Y la iglesia dice él, vosotros, hermanos, y después nosotros, la iglesia. Y podemos agregar en ese vosotros, los hermanos en la fe y los del mundo que no tienen a Cristo, nosotros tenemos que darnos en amor a ellos predicándoles el evangelio y la gracia de Dios. Esto es lo que a veces no se entiende y no se capta por muchos cristianos, que no somos nosotros los que tenemos que impelernos a una vida cristiana como si fuera que nosotros tenemos la capacidad solos de hacerla. No. Si somos buenos, si somos verdaderamente espiritualmente maduros, avanzados en la vida cristiana, pero que sea porque el Espíritu de Dios nos está impulsando a la obra, como vamos a ver al final del estudio, en el próximo, hoy ya no vamos a llegar, pero en el próximo, usando el don, viviendo en la multiforme gracia de Dios, sirviendo en lo que Él nos ha llamado. Acuérdense lo que leímos, Filipenses capítulo 3, proseguimos hacia adelante al llamamiento de lo alto, que es en ¿quién? Cristo Jesús. No es en el pastor. El pastor puede dar la guía, puede dar una ayuda, puede enseñar muchos temas de la Biblia, y eso nos ayuda a madurar en el conocimiento y la verdad de las Escrituras. Pero debo saber que también como hijo de Dios, hija de Dios, también tengo una responsabilidad personal porque soy un miembro de la Iglesia de Cristo. Y debo preocuparme por no solo venir a la iglesia, escuchar al pastor de turno, al pastor de momento, y aprender mucho de la Biblia, y después me voy y sigo mi vida como tenga que seguir en la semana. No. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente la libertad en Cristo la vivimos sirviendo en amor a nuestros hermanos? ¿Y cómo voy a servir en amor? ¿Cómo voy a servir en la gracia de Dios a mis hermanos si ni siquiera sé para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué me tomó Cristo? ¿Para qué me llamó de lo alto Cristo a través de la salvación? Esto es lo que muchos cristianos no entienden. Y deberían pensar y deberían preocuparse en saber que vivir a Cristo, crucificarnos con Cristo y que Cristo viva a través de nosotros, es también vivir un propósito de vida en el don que Él nos ha dado por medio del Espíritu. Lean ahí si quieren en 1 Corintios capítulo 12, todo el capítulo habla de los dones y cuáles las funciones de esos dones, a qué se deben esos dones, para qué sirven. Si una iglesia, terminemos con esto, si una iglesia verdaderamente vive en la gracia del Señor a través de todos los miembros viviendo de esta forma, en la gracia del Señor, lo que va a haber es, primero, una relación con Cristo profunda, una dependencia en todo en la vida de nuestro Señor, porque Él es llamado Señor, o sea, Él manda y nosotros somos los que obedecemos. También va a haber, a su vez, un amor hacia Dios profundo y hacia los hermanos también. Este amor nos va a impulsar a servir a Dios y a nuestros hermanos en la fe. Ellos van a ser primero. No voy a ser yo, ellos van a ser primero. Me voy a preocupar por ellos primeramente. Y después, el beneficio espiritual, el gozo espiritual, la paz del Señor será lo que va a estar gobernando y abundando nuestra vida. Porque estamos en la voluntad de Dios, en la voluntad del Espíritu de Dios. Volvemos a Romanos capítulo 8, versículo 14. En esto son conocidos los hijos de Dios, en que son guiados por el Espíritu de Dios. Esto es la vida en la gracia. Confiar que todo lo que tenga Cristo para mí, que lo que tenga Dios para mí, es algo seguro y estable para mi vida. La otra es mi sumisión al Espíritu de Dios y que Él me lleve en servicio a Dios y a los hermanos y también incluso en la predicación del Evangelio a los que no tienen a Cristo todavía. Ese debe ser nuestro pensamiento. Estas tres cosas deben caracterizarnos a cada uno de nosotros. Vamos a parar aquí porque creo que ya bastante pudimos decir en relación a la gracia divina en la vida cristiana y lo que no es vida cristiana. Vamos a seguir con 2 Timoteo 2:1, vamos a seguir con Hebreos 12, 14 al 15. También veremos 1 Pedro 4 en el próximo estudio para ir quizás terminando, pero es importante, hermano. Nunca dejemos de vivir en la gracia del Señor. Nunca dejemos de vivir en lo que Él quiere que vivamos para Él. Padre nuestro, gracias una vez más porque pudimos aprender algo de importancia. Y gracias, Señor, porque podemos con libertad proclamar tu palabra. Oramos, Señor, para que nos ayudes, nos dirijas, nos acompañes y que nos ayudes a permanecer en la libertad, en la novedad de vida. Nos ayudes a permanecer en Cristo y en su gracia y también que su voluntad sea hecha en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.